leyenda de nuestro rumbo. Nos fuimos perdiendo en distintos mundos. Soñamos con todo y ahora no hay nada. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dejamos que las flores se marchiten. Renglones del cuento se modifican. Nada resultó como yo esperaba. ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que de un día pa' otro nos dejamos de amar? Si ese barco lleno de ilusiones se fue al fondo del mar. Y te juro, mi vida, que si hay una salida, tan de libra, baby, de lejos sentíamos.